A continuación, Cecilia nos hará la lectura La zorra y el chivo. La zorra y el chivo. Un día de mucho calor, una zorra que estaba muerta de sed dio con un pozo. Tenía tantas ganas de beber que se inclinó demasiado sobre el borde del pozo y cayó de cabeza al agua. ¿Y ahora cómo voy a salir de aquí?, se dijo. La zorra estaba a punto de desesperarse cuando un chivo pasó por allí y se asomó al pozo. ¿Qué haces ahí abajo, amiga zorra?, le preguntó. Esta es la mía, pensó la zorra, y al instante planeó una trampa. Estoy disfrutando de esta deliciosa agua, respondió. ¿Es que tú no tienes sed, amigo chivo? Anda, baja aquí y verás qué fresca está. Sin pensárselo dos veces, el alocado chivo saltó al fondo del pozo. Está riquísima, dijo el chivo tras saciar su sed. Pero ¿cómo nos la vamos a arreglar para salir de aquí? Yo ya he encontrado una escalera, contestó la zorra, y con admirable agilidad saltó a lomos del chivo, se impulsó sobre los cuernos del animal y dio un brinco hasta el borde del pozo. ¡Aguarda un momento!, se quejó el chivo. ¿Y ahora cómo salgo yo? Si tuvieras dos dedos de frente en vez de esa cabeza de chorlito con barba y dos cuernos, jamás se te hubiera ocurrido saltar al pozo. Ahora compóntelas para salir tú sola.